días. Sí, damos el lanzamiento de una campaña, que va a tener una semana, y comenzamos con rememorando el tema del Día del Preservativo, que bueno, que es la herramienta primaria que tenemos para la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Ocupadas de que los lugares sean puente para que los preservativos lleguen a nuestra población, para que nuestras vecinas, vecinos, jóvenes y no tan jóvenes puedan acceder, y que sea gratuito. Entonces fuimos por diferentes lugares, tanto instituciones privadas, instituciones de salud, se sumaron comercios, peluquerías, los carritos que están en la costanera, y ya, por ejemplo, bueno, la radio Encuentro, que hace años mantiene el Spencer, y reforzando los espacios y reforzando la comunicación para que nuestra población sepa que están los preservativos, que hay que volver a ellos, que los preservativos son esta herramienta, y verlo desde el placer. Hoy son épocas muy difíciles para hablar de placer, pero con placer y con cuidado, así denominamos la campaña, para que si nosotros le ponemos picardía, le ponemos onda, le ponemos ganas, el preservativo suma y nos encuentra con el otro. Si nosotros lo vemos al revés, va a restar. En realidad, lo que estamos buscando es que sume. Entonces, hay que sumarse a la campaña, grandes y chicos, jóvenes y no tan jóvenes, a retirar preservativos. Y muchas gracias a ustedes por ser parte de esta campaña. Nelly, la cuestión de los costos que hoy tienen en los preservativos, si uno compra, ¿ha hecho también que se produzca esta merma en su utilización? Sí, por supuesto. La economía hoy nos está rigiendo el bolsillo, nos está reduciendo estas posibilidades. Por eso, más aún, tenemos que enmarcarnos en el derecho. Como derecho tenemos el uso del preservativo, el preservativo como herramienta. Entonces hay que buscarlos, depende de nosotros buscarlos, depende de la planificación. Hoy vamos a tenemos el Día del Preservativo, el Día de los Enamorados, carnaval, o sea, un fin de semana largo, vacaciones, sol, playa, muchas cosas que nos colaboran a encontrarnos con un otro, bueno, ese otro que sea con preservativo. Nelly, ¿cómo afectó la pandemia respecto a la distribución de preservativos y el cronograma que ustedes tenían establecido año a año? El 30% distribuimos de preservativo a lo que veníamos distribuyendo el 2019. Ya con el 19 teníamos inconveniente porque no teníamos mucho preservativo, porque Nación no daba preservativos, entonces, bueno, hospital tuvo que comprarlo, ya teníamos obstáculos. Pero así todo, podíamos cubrir las escuelas, trabajar con la ESI, trabajar en puntos de expendio, con la municipalidad también, los diferentes lugares donde se desarrolla el transitar de la población. Siempre aparecía que nos parece poco, ¿no? Por la cantidad de población, necesitamos campañas permanentes de preservativo. Pero así todo, llegamos a preservativo a distribuir más de 130.000 preservativos en el 2019. El 30% llegamos en el 20, o sea que nos está indicando que vamos a tener quizás algunas situaciones complejas unos meses más adelante. Entonces, bueno, qué mejor que lanzar una campaña a inicio de año. Estamos reprogramando nuestras actividades, pensando en volver a las actividades anteriores, en las escuelas. Bueno, también pensemos en que los preservativos tienen que estar presentes. Nelly, vos hablaste recién de la comunidad, de lo que se está buscando, lo que ustedes, ¿a dónde quieren llegar? Hay una cuestión generacional, las nuevas generaciones están más acostumbradas a venir a buscar preservativo y cuesta un poco más en la generación de 40 años para arriba. las edades sí son difieren, o sea, el de más de 30 le cuesta tomarlo como iniciativa, le cuesta, entonces hay que trabajar desde otro lado. El joven, el más joven, el de la escuela, está más suelto en hablar quizás de sexualidad, pero también está el preservativo como barrera, a veces barrera económica, a veces de accesibilidad. No todas las escuelas distribuyen preservativos, debiera ser un programa, debiera restablecerse también desde la municipalidad. En un tiempo teníamos en todo como ordenanza, en todos los comercios, bailables, confiterías, tenían que estar las maquinitas expendedoras. Hoy no están. Entonces, bueno, hay que desempolvar esa ordenanza y hay que buscarle nuevas estrategias para mejorar la accesibilidad. ¿Son hombres o mujeres los que más buscan? Mujeres. Sí, mujeres. Acá, por suerte, que hay que recalcar que el único lugar de las 24 horas que está con preservativo siempre es la guardia. Entonces, es difícil venirse, si yo vivo en el 30 de marzo, es complejo. O sea, veamos la realidad, veamos los pies de uno, ¿no? Entonces, bueno, habrá que planificar y tener. Se puede sacar lo que se necesita, van a haber más. Por lo tanto, si quiero llevarme un puñado, hoy me lo llevo. Hoy no hacemos la campaña mano a mano de la entrega. Van a tener que ir nuestros vecinas, nuestros vecinos, a los lugares a retirar por prevención por el tema de la pandemia. Pero hay que ir y movilizarse y buscarlo. Meli, ¿han habido incrementos en la cantidad de enfermedades de transmisión sexual teniendo en cuenta de que hay una baja en la distribución de preservativos? Hay infecciones que se han mantenido, por ejemplo la sífilis, porque también da síntomas. El VIH no da síntomas. Entonces, es más complejo la asistencia. Recuerden que tuvimos todo un año que no estábamos quedando en casa, que nos cuesta movernos a los lugares. El salud ha estado muy ocupado y trabajando en el COVID. Entonces, también para la población no ha sido fácil acceder. Es decir, desde el querer, desde el poder. Entonces, por suerte, eso nosotros lo mantenemos, lo reavivamos, pero la misma población retuvo la quedarse en casa, ¿sí? Entonces, hay que esperar, hay que testear, hay que incentivar y generar campañas que nos lleven a ver cómo estamos. ¿Estos lugares se van a mantener, es la idea, o va a ser esta semana únicamente? Algunos se van a mantener, los vamos a invitar a quedarse, porque ahí ustedes van a ver, hay vinerías, heladerías, peluquerías, diversos lugares, los vamos a invitar a quedarse. Pero si no, bueno, consideremos que hay lugares fijos ya y bueno, si se abren las escuelas, también tendremos un trabajo con el Ministerio de Educación.